Capítulo séptimo de Las aventuras de Mazín Sawyer, de Mark Twain. Traducido por José Menéndez Novelia. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo séptimo. El desgraciado Mazín trató de fijar la mente en su libro, pero las ideas vagaban a su antojo y le impedían toda atención. Parecíale que el mediodía retrocedía para no llegar nunca, según lo que tardaba. Era aquel el más lento y pesado de los más pesados y lentos días. El adormecedor murmullo de los 25 escolares, estudiando como uno solo a la vez, y el resol, producíale ganas de dormir. El corazón de Mazín ansiaba verse libre o tener algo que hacer para pasar el tiempo. Sus manos erraron por sus bolsillos y su rostro resplandeció con una expresión de gozo y gratitud, que era una plegaria, aunque él no lo sabía. Entonces se acordó de la garrapata encerrada en la caja. Sacó su tesoro y lo colocó sobre el pupitre. La criatura probablemente estaba enardecida de gratitud, lo que aumentaba la intensidad de su plegaria. Pero era prematuro su goce, puesto que no se había pensado darle libertad. Así, cuando menos lo esperaba, Mazín, con un alfiler, la hizo cambiar de dirección. El camarada amigo de Mazín, sufriendo el mismo castigo, fue a sentarse a su lado. Y muy pronto agradeció íntimamente el castigo, interesado en aquel entretenimiento. Pepín Harper era casi hermano de Mazín Sawyer durante toda la semana, pero rivales en las batallas del sábado, y aún enemigos, como jefes de los dos ejércitos combatientes. Pepín se armó también de un alfiler, y principiaron ambos a atormentar al prisionero de guerra. El juego perdió su interés por un momento. Mazín dijo que ambos estaban interponiéndose uno a otro, sin provecho para ninguno. Así pues, trazó una línea divisoria del lado de Pepín en el pupitre, con objeto de deslindar los campos de operaciones. «Ahora», exclamó, «mientras esté en mi lado, la dejarás tranquila, sin hostigarla en lo más mínimo, y yo no te estorbaré cuando se pase al tuyo». «Muy bien». La garrapata, escapando de la aguja de Mazín, cruzó la frontera y entró en el dominio de Pepín. Luego, huyendo del alfiler de éste, volvió a los estados de aquel, y así emigró de una a otra parte durante un buen rato. Por fin, pareció quedarse más a gusto con Pepe. Sin duda, aquel lado del mundo parecióle más conveniente y más hermoso. Mazín, durante algunos momentos, contempló el juego de su compañero, según la delineación de fronteras y respetando la nacionalidad. Las cabezas de los dos muchachos se tocaban. Los pensamientos de ambos estaban absorbidos por aquella diversión y las dos almas identificadas. Ansiosos e interesadísimos en el juego, no se hablaban. Al fin, se cansó de que se divirtiera aquel solamente. La garrapata, una vez, dirigióse a cruzar la frontera, y el alfiler de Pepín, pinchándole en la cabeza, la hizo retroceder. Entonces, Mazín avanzó la mano y pinchó a su vez para hacer cambiar de dirección al arácnido. Pepillo se incomodó y dijo, «Mazín, déjala en paz». «Voy a divertirme con ella solo un momento». «No, señor, no puede ser. Está en mi lado». «Oh, pero hace mucho rato». «Déjala en paz, te digo». «No quiero». «Sí, la dejarás, porque está en mi lado». «Bueno, ¿y qué? ¿De quién es la garrapata?» «A mí no me importa. Está en mi lado y no la tocarás». «Apuesto a que la toco y tú no la tocas. La garrapata es mía y yo hago con ella lo que quiero. Y si quiero, la mato. ¡Va!» Un tremendo golpe cayó sobre las espaldas de Mazín y el duplicado sobre las de Pepito. Luego, y por espacio de 2 minutos, los golpes menudearon, con gran regocijo de la clase entera. Tan absorbidos estaban en el juego y discusión ambos muchachos que no advirtieron cuando se acercó el maestro, el cual oyó casi toda la contienda, dando a ésta una variación final que ninguno de los dos sospechaba. Cuando llegó el mediodía y empezó el desfile escolar, Masín voló al lado de Rebecca Thatcher y zumbó a su oído: «Ponte el gorro y vete yendo hacia tu casa, pero al llegar a la esquina, dobla por la callejuela y vente. Yo haré lo mismo por el otro lado». Y así fue. Cada cual se fue por diferente acera y con un grupo distinto de escolares, y ambos volvieron a la escuela sentándose juntos. Allí, Masín entregó el pizarrín a Bequita y con las cabezas muy juntas fue guiándole la mano para darle la primera lección de dibujo. Cuando el interés artístico principiaba a decaer, empezaron a hablar, rompiendo él el silencio. ¿Te gustan las ratas? No, las odio, contestó Bequita. Bueno, yo también, son unos seres... Pero yo quiero decir, si te gusta matar algunas, para hacerlas mover colgándolas de un cordel atado al cuello. No, me dan asco, comen con las encías. Sí, es verdad, pero yo quisiera tener algo ahora para imitarlas. ¿Tienes hambre? Yo tengo algo. Toma, y cuando tú tengas, me darás a mí. Partieron el almuerzo, comieron alegremente, Masín imitó a las ratas y manifestaron ambos su alegría dando algunas pataditas en el banco. ¿No has ido aún al circo? Preguntó Masín. Sí, una vez. Y papá me ha dicho que me llevará más si soy buena. Yo estuve en el circo 3 o 4 veces, sin fin de veces. Es más divertido que la iglesia. Yo estaría siempre yendo al circo, y cuando sea grande, yo seré clown de circo. ¡Ah, qué bonito! Todos los quieren mucho a los clowns. Sí, y les dan mucho dinero. Más de un duro por día, dice Benjamin Rogers. Oye, Bequita, ¿no estás aún comprometida? ¿Comprometida? ¿Y qué es eso? Porque se comprometen para casarse. No. ¿Querrías comprometerte? Creo que sí, pero no lo sé. ¿Qué es eso? Pues decirle a un chico que nunca querrás a otro más que a él, y que lo querrás siempre, siempre, siempre. Luego le das un beso y nada más. Pero a ninguno le darás besos más que a él. ¿Besos? ¿Y para qué? Ah, toma, y porque eso es para... Bueno, no sé, pero todos lo hacen siempre así. ¿Todos? Sí, sí, todos. Todos los que son novios. ¿Recuerdas lo que escribí en la pizarra? Sí. ¿Qué era? No quiero decírtelo. ¿Y si te lo digo yo? Bueno, bien, pero otra vez. No, no, ahora. No, ahora no, mañana. Oh, no, ahora, Bequita. Por favor, ahora. Es muy fácil, yo te lo apuntaré. La niña vacilaba. Él tomó su silencio como un asentimiento y, rodeando su cuello con sus brazos, la boca metida en la oreja, murmuró como un soplo la lección que le quería enseñar. Luego dijo: «Ahora tú a mí, Bequita, y del mismo modo». Resistió por un momento y después exclamó: «Bueno, vuelve la cara para que no puedas verme y lo haré. Pero antes dime otra vez, ¿quieres, Bequita? Anda, quiere, y entonces lo haré». «¡Vamos, Bequita, ahora!». Volvió el rostro, se acercó ella tímidamente, estiró el cuello, puso sus labios junto al oído de su compañero y murmuró: «Te amo». Entonces La chiquilla echó a correr alrededor de bancos y pupitres, persiguiéndola él, y se refugió al cabo en un rincón. Su rostro, rojo por el ejercicio, se tornó blanco al acercarse el muchacho y echarle los brazos al cuello. Ahora, Beca, está hecho todo, pero falta el beso. No tengas miedo, no hay mal en ello. El beso, Bequita, el beso, por favor. Resistióse aún ella, deshaciéndose del abrazo de Masín, y al fin sometióse glorificada por el esfuerzo realizado. El chico la besó en los rojos labios y dijo: ya está, ahora todo concluido. Desde ahora, por siempre, jamás, no podrás amar a otro que a mí, ni podrás casarte con otro que conmigo. ¿Es así? Sí. Nunca tendré amores con otro que contigo, y nunca me casaré con otro que contigo. Pero tú tampoco te casarás con otra que conmigo también, ¿eh? Naturalmente, por supuesto. Esto es parte del compromiso. Y siempre cuando vengas a la escuela y cuando vayas a tu casa, irás conmigo y pasearemos cuando no nos vean otros chicos. Y siempre en todos los juegos yo te elegiré a ti y tú me elegirás a mí, porque eso hacen todos los novios. ¡Qué bonito! Nunca había oído antes. Sí, es muy divertido. Yo y Amalita Lawrence, los grandes ojos que lo contemplaban, censuraron a Masín, que se interrumpió confuso. Ah, Masín, entonces, ¿no soy yo la primera con quien te has comprometido? ¿Has tenido otra novia? La chiquilla principió a gemir. Masín dijo: no llores, Bequita, no me importa ya nada de ella. Sí, sí te importa, Masín, te importa. El muchacho trató de echarle los brazos al cuello, pero Rebeca le rechazó y, volviendo la cara hacia la pared, continuó llorando fuerte. Masín trató de consolarla con palabras lisonjeras, pero fue rechazado de nuevo. Entonces su orgullo se rebeló y se separó de ella, dirigiéndose a otro lado. Cerca de la puerta y titubeando, estuvo un rato mirando de vez en cuando a la salida y esperando que ella se arrepintiese y fuera a reunirse con él, mas la muchacha no se movió. Esto le hizo pensar que era culpable acaso, y que quizás obraba mal. Sostuvo una lucha consigo mismo para volver a consolarla y disculparse. Estaba nervioso. Rebeca seguía en su rincón, cara a la pared, sollozando. El corazón de Masín palpitó violento mientras se acercaba a ella. Cerca ya, se detuvo, no sabiendo exactamente cómo debía de proceder. Luego balbuceó: Bequita, no me importa de nadie, nada, sino de ti, lo juro. La respuesta fue otro sollozo. Bequita, por piedad, óyeme. Ni una palabra. Bequita, ¿quieres decirme algo? Más sollozos por contestación. Tomasín sacó su joya más preciosa, una manecilla de latón, resto de un picaporte precioso, y lo pasó alrededor de ella para que la chica lo viese. Te lo doy, Bequita, te lo doy. ¿Quieres tomarlo? Anda, tómalo, ¿quieres? Ella lo tiró al suelo de un manotón. Esto constituía un ultraje que no podía tolerar Masín. Se marchó, pues, sin titubear un instante, para no volver a la escuela aquel día. De pronto, una sospecha asaltó la mente de la muchacha. Suspendió su llanto y corrió a la puerta. No se veía al chico. Bajó al patio de recreo, lo recorrió todo y tampoco allí estaba el novio. Entonces lo llamó. Masín, Masín, vuelve, Masín. Escuchó un rato, pero no obtuvo respuesta. Sus únicos compañeros eran el silencio y la soledad. Entonces sentóse a llorar de nuevo la infidelidad y el abandono, y mientras sollozaba, los escolares principiaron a llegar y ninguno podía compartir sus penas. Estaba sola con su inmenso dolor, con su corazón despedazado y rodeada de extranjeros indiferentes. Fin del capítulo 7.